Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo muy, muy, cada vez muy más parecido a la ciencia, ¿no? Algo así llamado ciencia, un programa de ciencia, ¿no? Más o menos. Más o menos, diría nuestro amigo. El chino cirujano. El chino cirujano de Parque Flores, ¿cómo es? De Flores. El de Flores, ¿no? El de Crónica. El de Crónica, exactamente. Algún día tenemos que hacer un programa con ese señor. Un programa para regalar a la gente. Sí, exactamente. Ramiro Rezano Clemens se encuentra acá a mi lado, en el mismo piso, en el mismo estudio. Yo diría que hasta en el mismo edificio. ¿Estás? Estoy. Ramiro, ¿qué tal, Antonio? ¿Tu semana pasada? Bien, soy padrino. Tengo padrino. El honor de ser padrino de una bella niña, Sol. Así que le mandamos un beso a la Solcito. Sí. Así que fue cuestión de asado. Fue un bautismo con 2 días de previa. Sí. Es lo que se usa. Lo veo que es lo que se está usando. Es lo que se está usando. Sí, es bueno tenerte acá entero y sano. No sé si bien de ahí, allá arriba, pero bien, entero. ¿Vos estás bien? ¿Cómo estuvo el fin de...? Fue un fin de semana intenso, no te voy a mentir. Fue un fin de semana intenso. Acá me está llamando un compañero, Juan Manuel, pero no se ha dado cuenta que yo hago un programa de radio. Estamos tratando de hacer un programa. Lo curioso es que lo hacía conmigo el año pasado. Pero bueno, estamos ventilando cosas al aire, pero uno porque lo quiere. Si no lo quisiera, imagínate, ¿no? Entonces, uno lo que se pregunta es si Juan Manuel nos va a llamar al aire mientras estamos haciendo el programa. Claro, de última llame al programa. Ajá, y tenemos una charla. 4420-745. Muy bien. ¿Hacemos un programa? Tratemos. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 4420-745, al 473-3656, si querés hacerlo por SMS. O en Facebook barra... Eso te da entrada a vos. Claro. ¿Cómo es? Dame el pie. O en Facebook barra La Búsqueda o en Twitter arroba Peligro Ciencia. Cada vez más lejos de hacer un programa sobre ciencia, cada vez más cerca de hacer otra cosa, ¿eh? Sí. Bueno, hasta diciembre tenemos tiempo. Tenemos tiempo de arruinar esto por completo. Exactamente. A ver si la gente nos ayuda. Tengo ganas de hacer un concurso, sorteo de libros. ¿Qué te parece? ¿Para diciembre? Diciembre. Cerramos este año con, pero, decenas de libros. ¿Qué te parece? Me gustó. ¿Alguien auspicia esto? Ya los tenemos a los libros. Te asustaste. Me asusté, dije... Ya los tenemos. Son los libros de hace unos 4 años, pero tienen información interesante, linda, ¿sí? Para compartir. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. El martes que viene entonces largamos. Y te comento la idea. Dale, lo charlamos, no, querés ya después. Ya lo habíamos hablado, campeón. Bueno, una manera de mantener el suspenso. Una de las tantas maneras. Está haciendo el programa con nosotros. Nos saca al aire. El joven de la sonrisa que hoy no vino tan sonriente. Está apagado. Dije, ¿qué pasa con esa sonrisa? Hoy no es un ser de luz como otras veces. No. Cris Morena debe estar re enojada. Sí. Aliate con nosotros, Alejandro Fernández. Aliate con nosotros, danos una sonrisa esa de las tuyas, ilumina este estudio y mandanos a la actualidad científica. Crean primer parque energético construido a partir de seres de luz. No, es muy difícil. Esto no es serio. Es muy difícil así. No. Nuevos vientos patagónicos titulan en TSS, Tecnología Sur-Sur. Vuelvo a TSS. No puedo salir del encanto que me produce la agencia. El Tordillo es un parque eólico en Chubut que cuenta con generadores desarrollados en la Argentina capaces de abastecer de energía a 1.500 hogares. Es el primer parque eólico, querido Ramiro, iba a decir Darío, de diseño argentino y ya está en marcha y abastece de energía limpia a todo el país desde la provincia de Chubut. El Tordillo es la nueva apuesta de la empresa Vientos de la Patagonia en el arduo camino hacia el 2016, cuando según la ley 21.690, el 8% del consumo eléctrico nacional deberá provenir de fuentes renovables. Para contribuir al logro de este objetivo, Energía Argentina Sociedad Anónima, ENARSA, y el gobierno de la provincia de Chubut se asociaron y crearon Vientos de la Patagonia para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y desarrollo y mantenimiento de parques eólicos de gran potencia para abastecer a la red nacional con el énfasis puesto en la industria eólica. Así nació el Tordillo, que está ubicado a 40 kilómetros de Comodoro Rivadavia y la capacidad de producir hasta 3 megavatios de electricidad. Es el primer parque eólico de vientos de la Patagonia, puesto en perspectiva con las necesidades coyunturales, perdón, de un país que bate récord de consumo eléctrico. En enero de este año se alcanzó la marca de 11.128 gigavatios demandados, ¿no? La potencia generada por el proyecto aparenta poco más que buenas intenciones. Si a esto se le suma que la energía eólica y la solar en la Argentina explican apenas el 0,3% de la producción eléctrica, el panorama suena desalentador. Es decir, hay una gran demanda y poca producción de energía a partir de energías renovables. Sin embargo, el problema no está del todo relacionado solamente con la acumulación de las fuentes de energía para producir o iluminar, sino también con revertir una tendencia negativa del sector, el aumento de las importaciones. Según el INDEC, en 2012, Ramiro, la balanza comercial energética dio resultados negativos por 2.784 millones de dólares. Esto no es una buena noticia. Y esto para nada es una buena noticia. Un capítulo fundamental para revertir esta situación de dependencia reside en la capacidad tecnológica local. Así, los dos aerogeneradores situados en el Tordillo fueron diseñados, construidos e instalados por las empresas argentinas NRG Patagonia e Industrias Metalúrgicas Pescarmonas, IMSA. Se trata de dos molinos NRG 1500 con una potencia de 1500 megavatios, el equivalente al consumo promedio de 1500 hogares. De este modo, la iniciativa busca contribuir al abastecimiento energético del país con fuentes de energías limpias, al mismo tiempo que dan estímulo a la industria local de la energía eólica para potenciar el sector, generar empleo y contribuir al proceso de sustitución de importaciones. Actualmente, se trabaja en la búsqueda de sitios para posibles localizaciones de un nuevo parque eólico de 60 megavatios. Él mismo será provisto en una primera etapa de 10 turbinas fabricadas por las mismas empresas y prometen avanzar hacia equipos cuyos componentes nacionales alcancen el 62%. Esto lo dice Federico Rey para TSS. Varios aspectos para mencionar. El primero, otra vez, como es parte hoy, en la concepción que tiene de desarrollo desde las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación, obviamente, de las asociaciones del sector público con el sector privado. Estas son asociaciones vistas como exitosas y prometedoras. Uh-huh. Y en Argentina hay una discusión al respecto. Lo hemos hablado en varias oportunidades, sí. Se lo preguntamos inclusive al director de TSS, Diego Hurtado de Mendoza. ¿Qué pasa cuando en el mercado deja de ser rentable la fabricación y la instalación de un parque eólico? ¿Qué pasa cuando deja de ser rentable coproducir o invertir en la producción de turbinas, hélices o partes de esos aerogeneradores? Y, por otro lado, esa sería, en términos de conveniencia o análisis de costos y beneficios. Y la otra es de neto corte ideológico. ¿Por qué no lo hace enteramente el Estado? Y acá hay como una discusión, esta discusión es zanjada por, en principio, tenemos el cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, no tenemos todos los medios para empezar a hacerlo, y de aquí en más, en un tiempo, tal vez, esto ya lo digo yo, tal vez sea el Estado Nacional el que esté 100% involucrado en producir, generar, exportar, poner en el mercado, renovar los instrumentos, renovar los equipamientos en esto y en otros temas también, ¿no? Uh-huh. Y la otra es un temor que existe en un gran sector de la población involucrados con estos temas, que piensa en estos temas, es que tal vez esto conduzca a depender aún más del sector privado y no a que el sector privado termine haciendo sus inversiones como puede, ¿no? En un mercado competitivo, en donde puede ubicarse, y el Estado Nacional se ocupa de cuestiones estratégicas 100%. Entonces, el convenio con los privados como forma de llegar a un lugar donde el Estado se haga cargo finalmente, como un puente, o la vinculación con el sector privado como un ancla, uh-huh. o como un, un lugar en donde el sector privado a partir de ahí crece un poco más. Y el peor de los casos, en donde el sector privado en algún momento decisivo se borra del mapa y te quedas, quedamos tecleando. Claro, te quedas con el 62% y sin poder seguir fabricando, produciendo o al menos ensamblando. Eso por un lado. Luego, sobre el concepto de lo limpio. Sin ninguna duda, una turbina de este tipo genera menos contaminación que la combustión de productos fósiles o, por caso, la extracción de los productos fósiles como gas y petróleo. Sin embargo, en todo el mundo hay un cuestionamiento de los parques eólicos. Sí, no es tan sencillo. Los parques eólicos generan otro tipo de impactos ambientales. Por ejemplo, provocan mortandad en especies claves de murciélagos y aves. Y uno se preguntará, ¿cuán problemático puede ser eso? Bueno, eso depende del valor que se le dé a la fauna silvestre, el valor que se le dé a la biodiversidad en cada país, en cada región, a tal punto que en distintos lugares del mundo hay organizaciones no gubernamentales y organizaciones y civiles y populares que tienen un fuerte enfrentamiento con los gobiernos y con empresas privadas que tienden a generar estos parques eólicos, generan estos parques eólicos porque algunos están en rutas migratorias, otros están muy cerca de los que se denominan stopovers, que son lugares donde descansan las aves, ¿no? Y esto genera una controversia. Entonces, lo de limpio es limpio en un sentido, pero eso no quiere decir que no genere otros impactos. Ya en Argentina se empiezan a sentir voces que se oponen, como en otros lugares, a la energía hidroeléctrica, a los grandes valles de captación para energía solar y a los parques eólicos. Es decir, controversias va a haber siempre, sin ninguna duda, y obviamente son esperables, es deseable que las haya, inclusive, porque esto fuerza y promueve pensar no solo en alternativas del petróleo al viento, sino ahora que tenemos el viento, se puede hacer algo en el viento, ¿cómo lo vas a hacer de la mejor manera? Tratando de satisfacer ciertas necesidades y demandas que vienen de otros sectores que no son ni el Estado ni el empresariado. Eso quería comentar respecto del tema. Bien. ¿Tenemos tema musical? Tenemos música, vamos a escuchar a Andrés Calamaro y Calle 13 haciendo Insoportablemente Cruel. A ver. Almanaques viejos, queda todavía mucha tela que cortar. Y en el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel. Frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos. Siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día. Si fue que cerré los ojos alguna vez, creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel. Oye, ¿qué pasó, mi amor? Va a ser insoportablemente cruel. Mírame, mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante, por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día, cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado, cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Eres como el veneno que te inyecta con dientes de alfiler, por debajo de la piel una serpiente de cascabel. Ojalá que te dé duro la vida, que te dé duro como caer del cielo al suelo sin paracaídas. Eres un pedazo de masa que suda grasa de cerdo. Tú no sirves ni para un mal recuerdo. Tú eres el desaire forrado con pellejo. Cuando te miras al espejo no se ve tu reflejo. El corazón tú lo tienes quién sabe dónde, por eso cuando miras al cielo las estrellas se esconden. Oye, va a ser insoportablemente cruel. Va a ser insoportablemente cruel. recién te diste cuenta que siempre fue igual. Es un descuido estar distraído, le sucede a cualquier mortal. Uno va a ser insoportablemente cruel. Cultura china pa' ti. Va a ser insoportablemente cruel. Cultura china pa' ti. Va a ser insoportablemente cruel. Cultura china pa' ti. Va a ser insoportablemente cruel. Cultura china. Con la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. Iluminación, narraciones de cine para una crítica sobre la política, la ciencia y la educación. Es un libro de Eduardo Bolobelsky, de Editorial Biblios, de más de 230 páginas, así que tenés buena literatura, buena extensión para leer. Es un libro que salió hace un tiempo y que vamos a estar presentando desde La Búsqueda en colaboración con otras organizaciones acá de la Universidad Nacional de San Luis. Vamos a estar presentando este jueves 7 a las 20 horas en Casa Azul, Chacabuco 339. Y está con nosotros el autor del libro, Eduardo Bolobelsky. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo, Iluminación, luego de leerlo, digamos, de leerlo una vez y de repasar alguno de sus capítulos un par de veces, no parece ser un libro escrito desde la teoría del cine. No parece ser un libro que hable específicamente ni de política ni de ciencia, aunque lo habla, aunque lo hace. ¿Qué es? Esa pregunta es la pregunta del millón. Y es, bueno, me lo quiero ganar. Es la imposibilidad, además de... Es interesante porque en las librerías no saben dónde colocarlo. Qué bueno. Espero que no sea en el cine, en fotografía, en libros de divulgación científica. Ajá. Mientras no sea en el último estante, abajo... No, pero es un ejercicio literario de reflexión desde el cine. Uh-huh. Pero es un ejercicio literario de reflexión desde el cine sobre problemáticas que la ciencia plantea. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esto por nombrar tal vez el capítulo, el primer capítulo, que justamente iluminación refiere a, puede referir a dos cuestiones, a la iluminación del cine y a una película del año 73, que es una de las más, para mí, profundas formas de indagación sobre el derrotero existencial de un estudiante de física. A ver. ¿No? Una película polaca del 73 donde se hace las grandes preguntas, de decir, bueno, ¿para qué estudiamos física? ¿Qué es la física? ¿Somos una élite intelectual o no lo somos? ¿Somos un movimiento, la ciencia es un movimiento religioso o es un movimiento que solo apela a la razón? Hay toda una serie de preguntas, es una película excepcional, extraña, digamos, difícil de volver a ver. Fue una película que se vio en el cine en la década del 70. Sí. Y bueno, yo de alguna manera la recupero, la reescribo, la reinterpreto, la vuelvo a narrar, con de alguna manera cambiando incluso la narración original, promoviendo las reflexiones que, bueno, que allí están, que son tal vez muchas. Lo digo muchas en función de la vivencia subjetiva que yo tuve mientras las escribía. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Decime, ¿por qué del cine pasar, o a través del cine pasar, por la política, por la ciencia y por la educación? Porque me parece que hay un tema, con el cine hay un tema interesante que en las últimas décadas, con la llegada de los shoppings y tal vez incluso una revolución tecnológica en el mundo digital, el cine pasó a tener un aspecto industrial más fuerte, más pesado que en otro momento, y con esa perspectiva de ser divertimento distractor, por el terror, por la forma en que fuese. Y yo viví el cine, yo y muchos, ¿no? Y eso sigue también vigente en otro plano, el cine como unas grandes expresiones culturales que puede llegar a promover ciertas reflexiones que ninguna otra forma de expresión lo puede hacer. Sí. Y es por eso que yo particularmente tengo un amor particular por el cine desde muy chico. ¿No? Entonces, quise revalorizar ese otro aspecto en un momento donde ese cine que tiene que se llama comercial, sí, invade casi todo el imaginario sobre el cine, y también porque en la educación, e incluso en un video que promueve el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se presenta el cine como la forma fácil de llegar a ciertos temas. Y la verdad que no es una forma fácil. A ver, es una forma distinta y en algunos casos única. Y yo creo que hay un ejemplo muy interesante que es, por ejemplo, la película El Nombre de la Rosa. Sí. Quien mira El Nombre de la Rosa, la película, no reemplaza la novela. Y no pasa eso de leí la novela es mejor que la película o vi la película es mejor que la novela. La película es distinta a la novela. Está inspirada en la novela, toma la trama de la novela, pero construye una pintura que yo creo que única de la Edad Media. Entonces, en ese sentido, el cine puede tener logros que ninguna otra expresión tiene. No es la forma fácil ni resumida de llegar a pensar ciertas cuestiones. La decisión de tomar política, ciencia y educación, porque podrías haber tomado política, cultura y gremialismo, no sé. Sí. A ver. Sí. ¿Por qué vincularlas a las tres? ¿Cómo las vinculás? Las vinculo a las tres porque son los tres temas que me preocupan. Por una simple preocupación. Simple es una preocupación, preocupación de carácter político. Política, ¿no? O sea, exactamente. No es una preocupación solo desde mi individuo y mi particularidad. Es una preocupación política por el problema del poder, la distribución del conocimiento, el acceso al saber. Cierto enojo con cierta perspectiva ingenua sobre lo que la ciencia significa. Bueno, desde ese lugar se estructuró esos tres ejes. Cuando te ocupas, en el libro, si no estoy muy errado en la interpretación que he hecho, tiene una lectura sobre lo político y sobre lo científico que de alguna manera ocupa gran parte del libro. Y la parte de la educación es como que está un poquito más implícita en el tratamiento, y hacia el final tal vez está un poco más tratado. Para mí los vínculos más estrechos en el libro son entre política y ciencia. ¿Por qué para vos, como lo decís cada tanto, la ciencia es un hecho político? Porque el conocimiento científico es tal vez una de los aspectos más importantes que refieren a la distribución del poder, al problema de la igualdad, ¿sí? Y si al problema del acceso a aquellas cuestiones que consideramos fundamentales en el desarrollo de la vida moderna. Digamos, ser un excluido de las discusiones, los debates, la posibilidad de influir en decisiones sobre los significados tecnocientíficos, porque yo incluso en el libro defiendo la idea de que, si bien epistemológicamente podemos separar ciencia de tecnología, como prácticas sociales no están separadas. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, tiene que ver con este problema de... Es un problema de poder. Bien. Y de acceso a los recursos y a las posibilidades. Y recursos, digo, también aspectos simbólicos, no se refiere solo a aspectos instrumentales. Bien. Por ejemplo, aspectos simbólicos, ¿cómo? Mira, justamente ayer descubrí un impresionante documental español sobre el tema de la eugenesia, el mejoramiento genético. Sí. Y es interesante porque en parte del análisis que hacen ahí es cómo la misma gente que fue esterilizada en la primera mitad del siglo XX, sí, creyó ella misma en las categorías de deficiencia mental que se les imponía. Ajá, uh-huh. Es un valor simbólico. Sí, sí. Pero bueno, también hay un valor simbólico en ese dicho que yo denuncio ahí de la ciencia se mejora a las personas. Uh-huh. Es una construcción de una forma de legitimación casi sacerdotal sobre el poder del científico. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, todas esas cuestiones hay que pensarlas en un mundo que se ha hecho muy complejo. Estas son las, lo que acaban de escuchar son las palabras de Eduardo Bolobelsky, que el jueves, este jueves 7 a las 20 horas, va a estar presentando aquí en San Luis Iluminación, narraciones de cine para una crítica sobre la política, la ciencia y la educación, a las 20 horas en Casa Azul, Chacabuco 339. Así que te esperamos, Eduardo, ya en poco más de 24 horas. Te agradecemos mucho y te pedimos que te quedes un minuto en línea, que te va a hablar la producción. Quédate, no vayas a cortar. ¿Ah? No. Un abrazo, muchas gracias y nos estamos viendo igualmente, en un tiempito nomás. Estamos viendo dentro de poquito. Chau, chau. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. También este jueves 7 de noviembre a las 9 horas, en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, se va a llevar adelante el panel de debate Conocimiento Público sobre la Ciencia, Críticas y Perspectivas en la Producción Gráfica y Audiovisual. Los panelistas son una de las personas que acabamos de entrevistar, Eduardo Bolobelsky, y la otra panelista es Rosana Errasti. Ambos pertenecen al Centro Cultural Roja de la Universidad de Buenos Aires. En este panel, organizado por los eventos post-congreso de COPUSI, La Búsqueda y la Universidad Nacional de San Luis, tiene como objeto poner en discusión, casualmente, estas concepciones acerca del conocimiento público sobre la ciencia. Está con nosotros Rosana Errasti para comentarnos y explayarse un poco sobre lo que va a ser este panel de debate. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Es un placer oír tu voz después de tanto intercambio por correo electrónico. Sí, así que, bueno, es una buena oportunidad para conocernos, aunque sea telefónicamente, y supongo que, bueno, a partir de mañana podremos establecer una forma de comunicación nueva al conocernos personalmente. Personalmente. ¿Cuáles son las críticas y perspectivas que Errasti y Wolowelski hacen sobre la producción gráfica y audiovisual? Bueno, en principio creo yo que una de las cuestiones más importantes que vemos a partir del análisis del material audiovisual que hoy por hoy se emiten a través de los canales de televisión, particularmente desde una iniciativa estatal y anteriormente, históricamente, por ahí desde la prensa gráfica, uh-huh. Creo que lo que está predominando por ahí en relación a la comunicación pública sobre la ciencia es una mirada sobre la ciencia, digamos, festiva en alguna manera, o festejándola como una posibilidad, de, digamos, como un camino hacia el progreso, pero de una manera absolutamente acrítica. Y en el caso de los medios audiovisuales, creo que lo que más notorio es que se lo hace desde una única, no digo una única, pero la más dominante, desde una estrategia de comunicación basada en una lógica del entretenimiento y la diversión como única estrategia posible para atraer o interesar al público. ¿Por qué pensás que es para atraer o interesar al público? ¿Por qué sería ese un objetivo? Bueno, supongo yo que, digamos, cualquier programa de televisión tiene que tener programa de televisión o propuesta o producción de comunicación a través de los medios de comunicación, evidentemente quiere llegar a un público, uh-huh. Lo cual no necesariamente tiene que ser una propuesta llegar a un público masivo, puede ser tener un público. Por ahí la mala lectura, porque no uh-huh. sé si hay estudios al respecto, es considerar que la única forma o la forma más fácil o más certera de llegar a ese público es a través de una estrategia de entretenimiento, porque hay un supuesto básico, un supuesto anterior, es que la ciencia supone que debiera ser aburrida, entonces de alguna manera bajo estos dispositivos podría hacerse la entretenida. El contradiscurso o la forma es que tradicional de comunicar sí. la ciencia, no digo la ciencia en sí, sino la forma tradicional de comunicar la ciencia, resulta aburrida, por eso la gente no se acerca a la ciencia. Eso yo creo que es el presupuesto de base de estas comunicaciones. Entonces la nueva propuesta apunta a poder superar eso, y bueno, la iniciativa parte de hacerlo a través de una estrategia de la diversión, el entretenimiento. Sí. Digamos, desde nuestra perspectiva nosotros decimos que eso no es así o no debiera ser así. Yo creo que muchas de las personas que se han acercado a la ciencia, ya sea a estudiar una carrera científica o como investigador, a seguir una profesión como investigador, rara vez el motivo que puedan dar es que el resultó divertido, entretenido. Muchas veces uno hace una carrera de 7 años, por ahí de universitaria, 5, 6, 7 años, y no creo que lo haya sostenido en ese espacio tan a veces duro de estudio y demás haya sido solo el que era divertido hacerlo. Yo creo que muchas veces uno estudia porque está comprometido, porque le interesa, porque tiene una pasión que tiene que ver con una proyección acerca de una idea acerca del trabajo que va a hacer más adelante. Digamos, hay muchos otros motivos posibles que hacen que alguien pueda acercarse a la ciencia. No creo que sea la única estrategia. Cuando empezaste tu diálogo dijiste, existe un discurso preponderantemente de tal tipo. En ese caso veo que estás reconociendo que hay otros elementos, hay otras producciones que no caen en este lugar. Sí, por supuesto que sí. Lo pasa que por ahí no son los que más visibles, lo que tienen mayor visibilidad. Está bien. Pero sí podemos rescatar muchísimo material. Antes Eduardo estaba hablando acerca de su libro y de las películas que él rescata en su libro. Y por ejemplo, estos son unos ejemplos muy valiosos. En televisión hay muchísimos materiales documentales o de ficción. En el formato televisivo. Lo que pasa es que creo yo que en este momento hay como una suerte de festejo acerca de la cantidad que tenemos, o digamos, estamos contentos porque hay mayores acciones de divulgación. Yo no digo que sea malo tener mayor cantidad de acciones de divulgación, lo que sí considero que es momento de preguntarse qué tipo de divulgación estamos haciendo o cómo se está haciendo, porque cualquiera de estas acciones producen sentido, construyen significados alrededor de la ciencia o con respecto a la ciencia, que desde la perspectiva que nosotros sostenemos, como decimos que para nosotros la divulgación es una acción política, uh-huh. La construcción de significados consciente o inconscientemente, intencionalmente o no, tiene una acción sobre la realidad o tiene alguna consecuencia sobre la realidad. Por sí. eso me parece que llega el momento también de tener una mirada más crítica y reflexiva acerca de lo que hacemos, quienes nos dedicamos a la divulgación científica, me refiero, ¿no? Voy a tirar una impresión, ni siquiera es una hipótesis. A ver. Pero de ver un documental tras otro desde que uno es niño, uh-huh. y más recientemente a partir de la aparición del canal Encuentro, uh-huh. noto que este perfil que vos nombrás se ajusta un poco más a aquellos documentales y producciones vinculadas a las ciencias naturales y exactas, pero en las que abordan problemáticas vinculadas a las ciencias humanas y sociales, hay otro lenguaje, hay otras formas de representación de la ciencia. ¿Coincidís sí. con eso? ¿Tenés la misma impresión? Sí, sí, la verdad que sí, y agradezco que me lo hayas preguntado, porque creo que tal vez por el tipo de reflexión que hacen las ciencias sociales, no digo que lo hagan todo el mundo, pero creo uh-huh. que un ejercicio que se hace en las ciencias sociales es acerca del propio rol del investigador en relación a su objeto de estudio, algo que por ahí en las ciencias naturales no está esa reflexión uh-huh. sobre sí mismo. Y tal vez esto en lo que hace a documentales de ciencias sociales creo que está más presente, está mirada un poco más crítica. Nosotros a través del seminario que damos en el Centro Cultural Rojas, por ejemplo, dentro de las producciones que últimamente se han hecho en relación a ciencias sociales o a historia, destacamos el ciclo que hizo Canal 7, Guerra Iguazú, sí. donde creemos que es un muy valioso material, muy importante, y aparte, digamos, un material realizado desde un canal estatal, uh-huh. Que si se quiere, un canal estatal en la Argentina, digamos, uno de los países que si se quiere fueron victimarios en esas circunstancias uh-huh. sí. de la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Y es un material realmente muy interesante, sí, y que no bueno. eludió lo difícil y conflictivo que es mostrar a través de un documental una situación como fue la guerra de la Triple Alianza, con la cantidad de variables y de problemáticas que implicó, ¿no? Rosana, supongo que en el panel vamos a ver material gráfico y audiovisual, ¿no es así? Sí, sí, sí, la base de... Yo creo que, en principio, tengo que agradecer por el hecho de invitarme e invitarnos, sí. y que sea un panel de debate, porque uh-huh. creo yo que es importante, en relación a lo que te decía antes, ¿no? Más allá de ver la cantidad de producción en relación a divulgación, es momento también de debatir o poder profundizar un poco más acerca de qué es lo que hacemos. Bien. Y cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que también es muy importante ver lo que se hace y poder deconstruir esas lógicas que están ahí presentes. A veces uno como espectador, más inocentemente, no advierte lo que se está poniendo en juego, porque más aún en el caso de los materiales audiovisuales, pero en todos los casos es igual, hay una cantidad de decisiones que se toman o se dejan de tomar, pero también es una decisión, cuando se pone en pantalla un material documental, audiovisual, de ficción o lo que fuere, ¿no? Cada Así una es. De esas decisiones tiene una intención. Y también aclaro que, bueno, puede ser que uno lo haga consciente o inconscientemente, pero si uh-huh. uno deja ese lugar a la no reflexión, me parece que es, digamos, como nuestro rol como divulgadores, tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Rosana, muchísimas gracias por tu participación y te esperamos el jueves aquí en San Luis. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y va a ser un placer estar ahí. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Rosana Errasti, Centro Cultural Rojas, está el jueves aquí a las 9 horas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Forma parte del panel de debate Conocimiento Público sobre la Ciencia, Críticas y Perspectivas en la Producción Gráfica y Audiovisual. Y Ramiro, me sacás de acá. Sí, Dale. Nos vamos a escuchar a Puente Celeste sí. haciendo Así Seré, y después vuelve Vale y hace una escena. Exactamente. Aire, aire. aire, aire. sanluis24.com.ar. Conozca las noticias del país y el mundo en www.sanluis24.com.ar. ¿Quién es el ignorante que sostiene que la poesía no es necesaria a los pueblos? Hay gente de tan corta vista mental que creen que toda fruta se acaba en la cáscara. La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí, Valor de la poesía. La voz de Valeria Furgiele en Hacer una escena. Martí, poesía, literatura. Martí, fuerte se viene, Valeria. ¿Sí es Martí? Sí, es fuerte. Vamos a intentar hacerle honor al gran poeta, al gran luchador revolucionario. No es fácil, digamos, ubicarlo claramente a este hombre, si en la prosa o en la política, o en ese punto intermedio de su lucha. Vamos a hacer como un breve raconto histórico, digamos, para ubicar a José Martí. Nace en enero de 1853, nace en La Habana, migra hacia España, digamos, porque su familia estaba sumida en la pobreza. Al poco tiempo, él vuelve a España, pero va a ser culpado de infidencia por sus ideas de la independencia de Cuba. Acá nos tenemos que ubicar en fines del siglo del 1853, 1860, 60 y pico, a los casi 18 años. Él es acusado, digamos, y puesto a hacer trabajos en la cantera de San Lázaro en Cuba, porque él tenía ideas independentistas con respecto a Cuba. En ese contexto nos remitimos, 1810 y todo el proceso que se va dando luego hasta los 30 más o menos, que es la liberación de toda Latinoamérica. Sí. Cuba no. Cuba todavía tenía que independizarse de la madre España. Madre, entre comillas, sí. ¿No? Bueno. Vuelve a España y es licenciado, se licencia en Derecho y en Filosofía y Letras en 1874, viaja a México y a partir de eso él recorre toda Latinoamérica, dando no solo siendo como docente en varias universidades latinoamericanas, sino también escribiendo, escribe mucho. Son alrededor de 70 tomos su escritura en total y que se han realizado después de su muerte, a partir de 1930 se recopilaron. En 1879 es deportado nuevamente, va a España y se incorpora a la logia masónica y alcanza el grado de venerable maestro. La masonería, digamos, fue un agrupaciones que habían, algunas tenían, digamos, como ideas filantrópicas. En la Argentina estuvieron también y, bueno, San Martín estuvo incorporado en algunas, en una de ellas. Finalmente, él, en 1879 viaja a Nueva York y él dice esto: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Es allí donde está durante 15 años, vive ahí, funda un periódico que se llama Patria. Sí. En ese entonces él plantea esto, digamos, porque de alguna manera la gran crítica fue como José Martí, que quiere liberar Cuba, se está planteando esto, vivir justamente ahí, en el centro neurálgico de un país que era, se estaba, digamos, vislumbrando como monopólico y hegemónico e imperialista. Y él dice, yo estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué hacerlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Esto escribe José Martí a Manuel Mercado en 1895, que es el momento donde él organiza la gran revolución que se dio en Cuba en 1895. Muere en una batalla, muere finalmente ahí, y finalmente la historia, digamos, con esto es que se produce una intervención yanqui, ¿no? Todo aquel que él impedía o trataba de impedir es lo que sucedió tres años después de su muerte. Bueno, en todo esto, ¿dónde figura esta idea de la literatura en José Martí? Es que José Martí está atravesado por la literatura, no solamente porque tiene una licenciatura vinculado con ese tema, sino que sus escritos tienen que ver con un posicionamiento político y entender también al modernismo, que del cual muchas veces asociamos esta corriente o este momento o este estilo literario con Rubén Darío. Bien, lo trajimos un poco como abuelo rasante cuando hablamos de Boedo y Florida, sí. ¿No? Pero también ellos planteaban el ultraísmo, ir un poco más allá de ese modernismo, casi cuidadoso. El modernismo de José Martí, el que él logró, digamos, fundar en toda Latinoamérica, es el de una prosa sencilla, simple y también al mismo tiempo comprometida políticamente. Y esto tiene que ver con algo que también en algún momento lo planteamos, que fue la idea de que existen dos modernidades que empiezan y que una fue la que tomó cada vez más fuerza en la historia. A ver. Y fue esa modernidad que por un lado era la burguesa, que creía en la cuestión del progreso, la ciencia, la industria. Y por otro lado tenemos una modernidad estética que a principios del 900, mediados del 900, comienza como a sobresalir, y que tiene que ver con fuertes críticas sociales, con aquello que se estaba viviendo, con la imposición de un modo de sociedad imperialista y capitalista que se estaba dando. Esto fue, digamos, de alguna manera lo que él logró vislumbrar. Bueno, el modernismo se va a dar, o se va a caracterizar por esta cuestión de una experimentación constante en la escritura y una vuelta al pasado, a ese pasado inmediato de colonización que se estaba viviendo, pero no para negarlo, sino justamente para criticarlo y saber a qué es lo que no se puede volver más. Digamos, no se puede hacer también Arturo Roy, hay varios, digamos, pensadores que plantean esto. Uno no puede negar su pasado, sino ver de ese pasado cómo se puede erigir un futuro y un presente, ¿no? De nada vale, digamos, obviarlo. ¿Qué es el modernismo a finales del siglo XIX? Es fundamentalmente una época, digamos, pero también es un hecho literario y que se une un pensamiento. Es decir, no es la literatura por la literatura, sino es todo ese contexto extraliterario lo que va a alimentar a este modernismo. José Martí plantea en Nuestra América, dice, viene el hombre natural, indignado y fuerte, pero no es el hombre natural con el que se entendía en Europa, ¿no? Este hombre arrojado a la naturaleza y que es cooptado por la cultura, ¿no? Que es moldeado por la cultura, sino es el hombre históricamente situado. Y tiene alguna manera que ver con esto que habíamos hablado, ¿no? Del existencialismo. Con Sartre. Exactamente, con este sujeto histórico. Y Martí habla de este sujeto ubicado en la tierra, en esta tierra, en Latinoamérica. Y es por eso que él plantea que todos los gobiernos, también el texto de Nuestra América, todos los gobiernos no pueden estar mirando constantemente lo que ocurre afuera, sino ver cuáles son los elementos que hay en estas tierras para erigir un tipo de gobierno diferente. Qué preocupantemente histórico, de contexto histórico que tiene este relato, pero a la vez, qué actual el reclamo. Exactamente. Mirá, hay algo que como para rescatar todo el tiempo, ¿no? Porque dice, a los siete mesinos solo les faltará valor. Los que no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses. ¿Cuántos hombres de siete meses aún tenemos en nuestra actualidad? ¿Quién leía a Martí? ¿Quién leía Martí? Lo leían... ¿Dónde influenciaba? ¿Dónde? ¿Quién decía? A ver qué dice Martí. Bueno, sí, digamos, todo el contexto latinoamericano, Rubén Darío, que lo nombramos, Octavio Paz también, uh-huh. mucho más adelante, sí. todos los intelectuales en la Argentina que estaban vinculados con Boedo y con Florida, ¿no? Borges, Girondo, Sul Solar, bueno, Roberto Arlt también lo ha tomado muchas veces, digamos, y también tiene que ver en Roberto Arlt en esta prosa también bastante simple y bastante sencilla para... con otros sentidos y otros objetivos, ¿no? Arlt no tomó las armas, que sí lo hizo José Martí, digamos. José Martí, en el centro neurálgico del imperialismo, llamó a tomar las armas y lo hizo, digamos. No lo hizo solamente desde la prosa, sino también desde lo real. Fíjate algo que también puede, vinculado con esta pregunta que vos haces, con la relación. ¿Y te acordás cuando hablábamos del manifiesto del Martín Fierro, que hablaban... de esta cuestión cosmopolita y que no podían obviar que utilizaban dentífrico de Francia, no me acuerdo. Bueno, mira lo que dice José Martí. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio, mudo, nos daba vuelta alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba sobre la noche, a la música de su corazón, solo y desconocido, entre las olas y las fieras. Bueno, finalmente tiene... Éramos charreteras y togas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. De alguna manera es esto, ¿no? No podemos desconocer todo aquello que nos está influenciando, el contexto exterior, pero qué es lo que somos realmente a la hora de dirigir nuestros gobiernos y nuestros destinos en Latinoamérica. Valeria Furgiele en Hacer una Escena. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Nos tenemos que ir, Ramiro. Así es, nos vamos y nos vamos escuchando música. ¿Me dejas decir algo? Te dejo. ¿A modo de cierre? Sí, dos minutos. Si te están contando una historia, seguramente hay otra. Así te lo digo. Ahí va. Ahí está. Sí, seguramente hay otra. ¿Con qué nos vamos, Ramiro? Nos vamos con Divididos haciendo Nene de Antes y nos vemos la semana que viene o Alejandro, el jueves. Alejandro Fernández, dale, nos saca de acá. Jueves 7, 9 de la mañana, Microcine, panel de debate, conocimiento público de la ciencia, críticas y perspectivas a las producciones en los medios audiovisual y gráficos. Hasta la próxima semana. Chau. Comienzo de espacio.